Ayudando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Y me hace ahí una seña el operador y buenos días a todas y todos, a nuevamente un Enredando las Mañanas, como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12, el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, con sede Córdoba los días miércoles. Palpitando la salida para poder brillar, flores para no estar mal, flores para no estar mal. Y estamos esta mañana post 40 grados de ayer, con fresquito, lluvia... Hermosa mañana. Sí, fue como, bueno, menos mal. Yo recuerdo que le dije a unos amigos que se vienen de Buenos Aires, le dije, no, hace un calor, se deben haber venido re desabrigados, se deben estar acordando de mí en este momento en la terminal de ómnibus, pero bueno. Venga, nos vio el lado 24. Sí, siempre le contamos a la gente cómo está en Córdoba, nunca entiendo muy bien por qué. Es para que se sientan más cerca nuestro, claro, y nosotros entremos más cerca de ellos. Es verdad. Bueno, estamos con el Mati. Hola Mati, ¿cómo estás? Buen día. Hola gente, ¿cómo andan? Buenos días. Y con buen día, Franco en la operación, como siempre. Buen día, Franco. Y yo... Buen día, Franco. Buen día, Franco. Así que bueno, vamos a estar acompañándonos esta mañanita desde Córdoba, como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12, desde diferentes puntos del país, en este hermoso proyecto colectivo que es el Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recordá que nos podés escuchar por www.rnma.org.ar. Salida para poder llegar, flores para no estar mal. ¿Quién sos vos? ¿Dónde estás? Manos borrando el historial. ¿Dónde vamos? ¿Qué me decís? Nada nuevo por descubrir. 1, 2, 3, míralo al revés. 3, 2, 1, no queda ninguno. 1, 2, 3, míralo al revés. Míralo al revés. Corrimos para el récord. Si se colgó el operador. En este caso vamos a estar hoy, por supuesto, con un montón de temas. Vamos a estar con una entrevista al presidente de la Federación Universitaria de La Plata, porque nuevamente se ha intentado cerrar carreras en ese establecimiento educativo. Vamos a estar en comunicación con los diferentes organizadores del encuentro Cultura Viva Comunitaria, que se va a estar realizando este fin de semana en la localidad de Unquillo, aquí en Córdoba Capital, pero es que es un encuentro nacional que va a estar muy interesante, va a ser el 22, 23 y 24 de noviembre. Vamos a estar también ahí como escuchando algunos pasajes de lo que dejó la Peña Transhumante el día viernes pasado, que fue transmitido por la RNMA y por diferentes radios del país, una cobertura muy bonita que hacemos de la regional de la red aquí desde Córdoba. La transmisión inclusiva. La transmisión inclusiva. No exclusiva, claro. Inclusiva. Eso fueron palabras de del Fer de la Retaguardia. Le decimos buenos días al Fer, que seguramente nos está escuchando. Y también vamos a tener en el piso la gente del colectivo de jóvenes, porque mañana se viene la gran noche. Mañana se viene la marcha de la gorra. Se viene la marcha de la gorra, los hemos tenido en varios días en el piso, contándonos cómo son las actividades, así que hoy vamos a estar ahí como con la exclusividad del previo de la marcha. Bueno, tampoco tan inclusivo. Inclusivo, inclusivo, me va. Inclusivo. Todo el programa va a estar sí. Con el inclusivo. Vamos. Gracias. Vamos a estar también con Fernando de Hombres Trans Argentina, que nos va a estar contando lo que están realizando, ¿sí?, en diferentes hospitales de la provincia de Córdoba y de la ciudad de Córdoba, y supongo que también en otros puntos del país, un sistema que se llama Normatron, que bueno, es justamente exigirle a los estados provinciales y nacionales la regulación y la implementación de las legislaciones que permiten a las mujeres y los hombres trans de nuestro país poder acceder a la medicación que permite, bueno, pasar de otra manera el proceso de poder identificarse con su condición de género que eligen, donde hay toda una legislación en la Argentina, pero lamentablemente no se está ni adhiriendo ni reglamentando como todos nosotros quisiéramos que se reglamentara, así que vamos a estar en el piso para que nos cuente de qué se trata este proyecto que están llevando adelante y propuesta muy interesante. También vamos a estar sigo, pensé que me estaban haciendo seña de algo. Estamos medio dormidos, me parece, esta mañana. Les pedimos disculpas a los oyentes. Sí, estamos ahí como, si bueno, supieran cuando termina la peña. Si supieran cuando... Sí, estamos con los coletazos de la peña. Mañana vamos a estar con los coletazos de la marcha. Y así, un fin de año largo. También queríamos comentarles que en el día de ayer, más allá de que no lo vamos a tener como temática primordial, salió en el Enredando las Mañanas que se iban a estar dando los alegatos de la causa armada de Luz y Diego. Ayer recién a las 3:30 de la tarde se pudo conocer que recién el día 26 se va a conocer la sentencia. Esperamos y le llevamos desde Córdoba un gran abrazo a la familia, a Luz y a Diego, que ha sido prácticamente una odisea si tenemos en cuenta que el juicio de Diego Núñez, de Francisco Núñez, tardó 3 días y que a ellos ya los han pateado, por decirlo de alguna manera, 2 semanas más. Bueno, la espera debe ser dura, así que vamos a estar ahí acompañando el 26 de noviembre y esperamos que haya justicia y que sean absueltos. Bueno, y les recordamos entonces que nos pueden escuchar y acompañar de las 10 a las 12 de la mañana por la Red Nacional de Medios Alternativos, como así también por un montón de radios a diferentes puntos del país, como Radio La Negra del Bolsón, Radio Che Barracas, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva de Buenos Aires, desde aquí, desde Córdoba, Zumba, La Turba y La Quinta Pata, desde Córdoba Capital y desde Villa María, la radio La Megafónica, allí los compañeros que también se están preparando con todo para la marcha de mañana, porque también se marcha en Villa María por la anulación del Código de Faltas y contra el gatillo fácil y la represión. También nos podés escuchar por Radio Capoma, por Radio Voces de La Rioja, nos podés escuchar por Radio Villa Jardín de Buenos Aires, por un montón de radios más que nos retransmiten todas las mañanas en esta red. Así que bueno, vamos a estar arrancando esta mañana y los vamos a dejar con un temita musical para luego comenzar con el próximo bloque, una de las tantas versiones de Hasta Siempre, Comandante.